Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. No te gastes, no nos vas a encontrar ahí. Esto no es una radio, es un radio caos. Esto es Caos Informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al programa número 13 de Caos Informativo. Santiago, me estás preocupando, te veo con una cara un poco seria. Hola, ¿qué tal, Federico? Sí, la verdad que estoy muy serio porque esta semana la política, la economía, todo está muy, pero muy tenso. Y me parece que tenemos que tratarlo con la seriedad que se merece. Sí, la verdad es que tenemos unos cuantos temas bastante interesantes para tratar y que espero los deje con la misma seriedad que nosotros, o al menos los preocupe como nos preocupan a nosotros. Sí, hoy estamos afilados y la verdad que muy serios. Esto es realmente un caos informativo. Tema de la semana. Hoy se cumplen 4 meses del anuncio de las retenciones móviles. Crónica de su paso por el Congreso. Parte 1. Diputados. Atento, atento. 129 a las 19:59 y hay aplausos por parte de la bancada oficialista, festejos, silbidos, 130, aclamaciones, felicitaciones. Y hubo quórum nomás. El viernes pasado a las 19 horas fueron 252 sobre 255 los diputados presentes. Solo 3 ausentes en una sesión maratónica e histórica. Duró casi 18 horas el debate del proyecto de retenciones móviles que se desprende de la resolución 125 presentada por el Ejecutivo el 11 de marzo de este año. Felipe Solá, diputado del Frente para la Victoria. Este grupo de diputados que represento y que presentó ese dictamen va a votar en contra del dictamen de la mayoría. Oscar Aguad, diputado de la Unión Cívica Radical. Señor presidente, no me voy a extender. Simplemente, durante todo este tiempo, hemos dicho que era necesario vencer, convencer y no vencer. Una frase cargada de aquel Unamuno que en Salamanca enfrentaba al general Millán Astray en el paraninfo de la Universidad Salamantina en octubre del año 36, el Día de la Raza. España entró en ese tiempo en una convulsión contra el fascismo, del cual logró salir mucho tiempo después. 70 años después de aquel hecho protagonizado por Unamuno, que está grabado en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, España es un país que apunta al desarrollo pleno. Nosotros en aquel tiempo estábamos mejor que España. Recuerden, si no, cuando le mandamos trigo para ayudar a sus penurias. Yo le digo, señor presidente, que si esta ley se aprueba, no nos habrán convencido y tampoco nos habrán vencido. Y tampoco habrán vencido ni convencido a nuestros chacareros. Aquí en adelante nadie los va a poner de rodillas, señor presidente. Muchas gracias. La palabra el señor diputado Adrián Pérez. Adrián Pérez, diputado de la coalición cívica. El mundo entero se está quedando sin proteínas, y sin proteínas el hombre no puede vivir. Nosotros, decía Perón, constituimos una de esas grandes reservas. Ellos son los ricos del pasado. Si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del futuro. Frente a este cuadro, y desarrollados en lo necesario tecnológicamente, debemos dedicarnos a la gran producción de granos y de proteínas, que es lo que está necesitando el mundo. Perón anticipaba hace 30 años lo que venía. Y solamente mirando Europa, y apareció un nuevo fenómeno, Asia, apareció China y apareció India. Y aquello que se decía hace 30 años, hoy tiene más vigencia que nunca. El mundo hoy demanda como nunca alimentos. Por eso creció la demanda de alimentos y por eso creció el precio de los alimentos. Pero no es una cuestión coyuntural, como dicen en el gobierno, es una cuestión estructural. La demanda de alimentos se va a sostener y el precio de los alimentos se va a sostener. Y si no, miremos lo que dicen los informes de la FAO. Se va a sostener y se va a incrementar la demanda y se va a sostener el precio. ¿Y qué más dice la FAO? Que quién tiene la ventaja competitiva para aprovechar esta circunstancia mundial que va a perdurar en los próximos años. Sudamérica. ¿Quién lo entendió? Brasil. Por eso, como decía el diputado Aguad, Brasil, que lo vio ya hace unos años, tuvo una política clara para incentivar la producción agropecuaria. Por eso Brasil, en muy pocos años, triplicó la producción ganadera. ¿Quién no lo entendió, presidente? La Argentina. ¿Quién no lo entiende, presidente? La Argentina. Que en los mismos años en que Brasil triplicó la producción ganadera, la Argentina estancó, clavó la producción ganadera, clavó la producción lechera y ahora va a matar la producción agrícola. Un disparate, presidente. Un verdadero disparate. Se basa en el respeto por la Constitución. Hola, buenas noches. Una noche larguísima, tenemos que decir, que se va a convertir en madrugada larga y probablemente estamos mañana en vivo, esto transmitiendo tiene que ver casi con un las 5 de la madrugada, ya 10 horas de debate. Más de lo previsto en vamos algunos casos, al Congreso claro, de la Nación. Segundos, 10, 9, 8. Mientras los legisladores se identifican y están decidiendo, estamos a segundos de la votación en la Cámara de Diputados. Escuchamos. Aprueba la Cámara de Diputados, 128, 128 negativo, contra 122, dos abstenciones, resulta... tiene media sanción de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de retenciones, mientras el oficialismo festeja como en una cancha de fútbol, con lluvia de papelitos y algarabía y abrazos para Agustín Rossi. En medio de algarabía se puede ver a Felipe Solá. Pasado el mediodía del sábado 5 de julio y con la media sanción del proyecto oficialista, Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, dijo lo siguiente. Nosotros estamos convencidos que hemos aprobado un muy buen proyecto, un proyecto que deja fuera de los alcances de la resolución 125 casi entre el 85 y el 90% de los productores de soja y girasol. Terminamos grabando ciertamente a quienes queríamos grabar fundamentalmente, que son a los pools de siembra, a los grandes tenedores de superficies, que son los que concentran económicamente el negocio. Logramos una segmentación que ciertamente favorece al pequeño y mediano productor, de producir una segmentación por debajo de la retención que existía el 10 de marzo, que era del 35%, que la fijamos ahora en el 30% de los productores de menos de 300 toneladas, o sea que el productor de menos de 300 toneladas va a ser un productor que pague una retención vía reintegros menor a la que venía pagando el 10 de marzo, y mejoramos notablemente los mecanismos de compensación en cuanto a la agilidad, a la masividad de lo que significa el sistema de... La aprobación definitiva de la resolución 125 continuará el próximo miércoles 16 de julio en la Cámara de Senadores. Estos 11 días de diferencia le permitirán al gobierno tener la chance de negociar el voto de aquellos legisladores que están indecisos. En este momento, desde el gobierno afirman tener confirmados 34 votos de los 37 que necesitan para tener quórum y aprobar la ley. Mientras tanto, se están aprovechando al máximo estos días en busca de sumar votos para su bloque. En este sentido, hay un par de casos paradigmáticos. Este es el caso de Eric Alcaño, que hasta hace un par de días era funcionario dentro del Ministerio de Economía, pero que acaba de volver a ocupar su banca como senador para lograr aprobar la cuestionada ley. Desde el gobierno se sostuvo que se lo necesita para fortalecer el debate y también la discusión de ideas. Y también sostuvieron que Calcaño vuelva al Senado para quedarse. Raro, ¿no? ¿Qué debate quieren fortalecer? Lo único que quieren es aprobar la ley y que no se debata, porque si la ley sufre alguna modificación en el Senado, debe volver a diputados y el proyecto del gobierno se vuelve a atrasar. Otro de los casos de negociación que se hicieron conocidos es el del senador por la provincia de La Pampa, Rubén Marín. El pampeano pidió a cambio de su voto que su provincia pase a formar parte de la región patagónica para recibir compensaciones por los costos del flete. Y por lo que sostiene el diario Crítica, desde el gobierno le prometieron que su deseo sería concedido. Como suele hacer cada vez que se ventila alguna información, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, salió a decir que no se están usando chequeras, ni fondos de la CIDE, ni promesas de ninguna naturaleza para convencer a los legisladores de que se apruebe la ley. Además, sostuvo que lo que sí hacen es política. Habría que preguntarse cuál es su concepción de política. Vamos a una breve tanda y cuando volvemos, seguimos con las noticias nacionales en este caos informativo. No te vayas. www.radiocaos.com.ar. Los lunes. Escuchen, corran la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad. ¡Vamos, loco! Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar. Jugada peligrosa. La mejor arenga para empezar la semana, aquí en Radio Caos. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los fondos de Santa Cruz? No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé. Dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes. En Radio Caos, allí vamos a estar. Abra palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio, donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Radio Caos, sonido en crisis. Nacionales. El proyecto de intervención de aerolíneas. En el acto realizado en Tucumán por el Día de la Independencia, el Gobierno Nacional decidió plantear la intervención de la empresa Aerolíneas Argentinas. El objetivo del matrimonio Kirchner es recuperar la iniciativa política y mostrar un emblema de soberanía nacional para el festejo del Bicentenario. Este anuncio genera roces con España, principal aliado de la Argentina en Europa. Vale recordar que la privatización de aerolíneas fue otorgada en 1991 a Iberia. Esta empresa española se quedó con el 85% de las acciones, pero al no poder superar la crisis financiera y con la posible quiebra, en 1994, la Sociedad del Estado Español, CEPI, se hizo cargo de la deuda de Iberia. En octubre de 2001, el CEPI le cede al grupo español Marsans el 92% de las acciones, que en 2002 recibió 300 millones de dólares para levantar la convocatoria de acreedores, aunque solo se pagó el 40%. En 2006 aparece la participación en aumento del gobierno en el capital de la empresa. Pasó de un 5% a un 20%. El 2008 marca una fractura de los 17 años de control español sobre aerolíneas. El Estado argentino empezó a subsidiar el combustible cuando el barril de petróleo se fue a las nubes. También acordó con Repsol y YPF precios preferenciales y el ministro de Planificación, Julio De Vido, le otorgó 2 millones de pesos a Aerolíneas. Además, la Secretaría de Transportes concedió 2 aumentos consecutivos en abril y mayo del 18% cada uno en los pasajes de cabotaje. El aumento de la participación del Estado Nacional en la situación financiera de Aerolíneas se concretó bajo la finalidad de argentinizarla con empresarios privados nacionales. En un principio, la figura estratégica estaba en el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, quien se iba a hacer cargo de la mayor parte del paquete accionario, pero el grupo español Marsans aseguró que el empresario no contaba con la solvencia necesaria para levantar un pasivo de 1.000 millones de dólares. Tras fracasar este intento de argentinización, la presidenta Cristina Fernández decidió impulsar la intervención. La semana pasada, 3 funcionarios de la Secretaría de Transporte, junto a un escribano del Gobierno Nacional, labraron un acta a Aerolíneas decretando la cefalía de la empresa. Los detonantes para la intervención son los sueldos y los fondos. Los salarios de junio y el aguinaldo aún no fueron pagados y hay unos 15 aviones en tierra por falta de repuestos. Ante esta situación, los gremios preparaban un palo escalonado de actividades y fue la excusa perfecta para la estrategia del gobierno. La política se hizo visible. Fue el martes pasado. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió a los 6 sindicatos del sector aerocomercial para cancelar el paro por 60 días, tiempo necesario para ajustar el plan. Mientras tanto, Cristina anunció en Tucumán el envío del proyecto de ley al Congreso para blanquear la nacionalización de aerolíneas, y ahora todo depende de la justicia. Por lo pronto, la política kirchnerista da por sentada la intervención y ya busca la forma de reestatizar o argentinizar la empresa. Ahora, solo queda esperar la respuesta del presidente español Rodríguez Zapatero y del grupo Marsans, que muy contentos no estarán con esta pérdida del negocio de ganar plata y no invertirla. Criminalización de la protesta. El lunes pasado en Plaza de Mayo volvió a ocurrir una repudiable represión por parte de la Policía Federal. Para los que no están al tanto, los hechos ocurrieron cuando un grupo de manifestantes de sectores opositores al gobierno intentaron acampar en la histórica plaza. Las agrupaciones que encabezaban la protesta eran el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, el MTD Aníbal Verón, el Frente 26 de Junio y la agrupación Quebracho. El motivo de la movilización era protestar contra el hambre y la miseria, así como también para reclamar por puestos de trabajo. Pero, cuando intentaban colocar una carpa frente a la Casa Rosada, lisa y llanamente fueron reprimidos de manera violenta por parte del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal. Como resultado de esto, hubo enfrentamientos por parte de un sector de los manifestantes que, según la versión oficial del Ministro de Justicia, estaban armados con bombas Molotov y gomeras. Por otro lado, en conferencia de prensa, Néstor Pitrola, del Polo Obrero, y Fernando Esteche, de Quebracho, denunciaron la detención de más de una decena de manifestantes y las corridas por parte de la policía que llegaron hasta el local mismo del Partido Obrero, ubicado en la calle Salta al 100. Al día siguiente organizaron estas mismas agrupaciones una marcha en repudio a los hechos del día anterior. Aunque no hicimos hincapié en programas pasados de Cabos Informativo en las carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos con motivo del tratamiento de las retenciones en diputados, tenemos que señalar el dispar accionar del gobierno y las fuerzas policiales en estos casos. Por un lado, las 7 carpas frente al Congreso no solo no fueron reprimidas, sino que la Policía Federal no hizo caso al pedido del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de desalojarlas. Por otro lado, está el caso que les contábamos del día lunes en Plaza de Mayo. ¿Cómo puede ser que se trate de manera tan desigual un mismo acto de protesta? ¿Cuál es la diferencia para el gobierno nacional entre una carpa contra el hambre y la miseria y otra en contra de una resolución muy polémica llevada adelante por este mismo gobierno? Creemos, desde Caos Informativo, que, una vez más, se criminalizó la protesta de manera totalmente desigual. Compañeras, compañeros, hoy realmente creíamos que iba a ser un día inolvidable para los trabajadores argentinos en aras de respetar la democracia, las ideas, los disensos dentro de lo que nosotros consideramos que es lo máximo, el Congreso de la Confederación General del Trabajo. Creíamos que los delegados congresales... Santo, creo que estoy viendo doble. No, Fede, es que desde nuestro último programa hasta hoy se duplicaron las CGT. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y Moyano? Moyano fue reelecto en la conducción de la Confederación General del Trabajo, pero no sin polémicas, obvio. Sí, por lo que adelantamos la semana pasada, la elección no fue tranquila ni mucho menos. Totalmente. Hugo Moyano fue confirmado en su cargo, pero cambiaron varias cosas en la CGT. Por un lado, el lugar de la UOM, secundando al representante de camioneros. La UOM, que como contamos la semana pasada, es un sector con mucha banca y pertenece al grupo más cercano a Cristina. Claro, y a Hugo lo apoya Néstor, y su séquito también, ¿no? Encabezado por Julio Devido. Pero el tercero en discordia es Barrio Nuevo, el autor de frases tristemente célebres como «En este país nadie hace plata trabajando» o «Hay que parar de robar por 2 años». Pará, a ver, hay 2 CGT ahora. Una es la de Moyano, ¿y la otra? Sí, la otra es la que lanzó Luis Barrio Nuevo este martes, después de un fallido intento de presentar una lista opositora a Moyano. Su gremial disidente es la CGT Azul y Blanca. El abanico de sindicatos que se agruparon con el titular de Gastronómicos y diputado del Frente para la Victoria por Catamarca suma 50 gremios, aunque sea claramente minoritario. Y como aseguró su secretario en Gastronómicos, Dante Camaño, tendrían el apoyo de todo el sector antikirchnerista que va desde el expresidente Eduardo Duhalde hasta el diputado nacional y millonario empresario Francisco de Narváez, dueño de América, por ejemplo. En el acto estuvo también el diputado Federico Pinedo en representación de Mauricio Macri. ¡Qué rejunte! No sé realmente qué es lo que puede salir de una alianza entre esos nombres. Bueno, parece que entre el partido político fundado hace poco por Duhalde, las rupturas internas del kirchnerismo y la oposición oportunista, se está reconfigurando el mapa partidario. Che, ¿y a todo esto? ¿Los reclamos de los trabajadores? Bien, gracias. Los subsidios tapan agujeros y muestran problemas. A través de la decisión administrativa 310, el jefe de gabinete Alberto Fernández otorgó la segunda gran redistribución en lo que va del año. Esto fue con el fin de solventar los organismos que distribuyen los subsidios claves de la economía nacional. El gobierno reasignó partidas presupuestarias por más de 2.500 millones de pesos para poder cubrir la crisis energética y la crisis del transporte. De esta manera, los fondos afrontarán la importación de gas, electricidad y gasoil. La oficina más beneficiada fue la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, con unos 1.600 millones de pesos. Esta compañía es la encargada de distribuir los subsidios eléctricos y afrontar la diferencia de precios cuando las centrales deben funcionar con combustibles líquidos por la falta de gas. Además, hay un déficit de 13.000 millones de pesos por la importación de electricidad proveniente de Brasil. La firma pública y privada Camesa, presidida por el Ministerio de Planificación e integrada por las privatizadas del sector eléctrico, había ejecutado el 67% de su presupuesto al 31 de mayo. Por su parte, la compañía estatal Enarsa tuvo un aporte de 214 millones de pesos. Enarsa es la encargada de importar el gas boliviano y el subsidio sirve para cubrir la brecha existente entre el precio de gas importado a 8 dólares la unidad y el precio de venta a las petroleras del país a 2 dólares. En tan solo 5 meses, Enarsa ejecutó algo más de la mitad de su presupuesto. El otro sector que obtuvo reasignaciones fue el del transporte. Tanto los colectivos como los trenes recibieron 180 millones de pesos cada uno. Además, se otorgaron 60 millones de pesos a las diferentes aerolíneas para subsidiarles el combustible. Así es como los subsidios aparecen para solventar un déficit que nos conduce al análisis de los transportes, la electricidad y el gas en la Argentina. Esos fondos tapan algunos agujeros, pero muestran la gravedad del tema. La crisis energética del país está cada vez más en ascenso, ya que en solo 5 meses se gastó más de la mitad del presupuesto anual, y sin embargo, se generan mayores pérdidas en el servicio prestado y en la importación de gas y electricidad. Lo mismo ocurre en relación al combustible para los transportes. Sin embargo, y pese al estado crítico actual, el jefe de gabinete otorgó una especie de recompensa a su área por el trabajo realizado. La administración redirigió 25 millones de pesos para actividades de prensa y difusión de la jefatura de gabinete. Increíble. Ya no sé qué más decirte. La verdad es que después de esto no hay mucho más que decir, así que vamos a una tanda y ya seguimos en este caos informativo. No te vayas. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. Para pasar el invierno, las batatas buscan un mejor clima. En julio y agosto te traemos el calor de nuestro continente. Programas especiales, la barata cultural latinoamericana en Radio Caos. Caos informativo pregunta: ¿cuándo va a ser el día en que se juzgue realmente a todos los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado del 74 al 82? El lenguaje funciona en el lenguaje. Funciona en el lenguaje. Un programa donde las palabras se hacen y deshacen. El lenguaje funciona en el lenguaje. El último jueves de cada mes funciona en el lenguaje en Radio Caos. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí podés dejar tus comentarios, podés ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Buah, entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reload it. Radio Caos, versión 2.0. Esto no es una radio. Es un Radio Caos. Internacionales. Ecuador y los medios de comunicación. En la noche del martes, autoridades del gobierno de Ecuador ocuparon dos importantes canales de televisión que estaban en quiebra. Gamavisión y TC Televisión son dos de las estaciones de señal abierta más populares del país. Fueron ocupadas por la policía por órdenes de la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD. La operación abarca otras 193 compañías, todas ellas pertenecientes al grupo Isaías, propietarios de Filambanco, que presentó la quiebra en 1999. Debido a esta intervención, se generaron protestas, sobre todo de los medios de comunicación, diciendo que el gobierno intervenía estos canales para hacerlos del Estado y así crear un medio estatal. Pero, si bien no existe en la actualidad en Ecuador un canal de televisión público y estatal, y el presidente Correa ya está en proceso de crearlo, dijo que los bienes intervenidos no quedarán en manos del Estado. Según el presidente Correa, los bienes intervenidos por el gobierno serán subastados y con ese dinero se va a pagar a los depositantes de Finalbanco y se resarcirá al Estado, que también tenía dinero en esa entidad. Por su parte, los propietarios de Filambanco, que quebró una década atrás, están prófugos en Miami, Estados Unidos. En estos últimos días, Correa anunció la creación de Televisión Estatal de Ecuador, TV Ecuador. Para él, hay una relación nefasta entre medios de comunicación y los poderes económico y político. También dijo que en Ecuador, varios de los grandes medios están vinculados con los bancos, pese a que hay leyes que regulan esa asociación. Por eso, aseguró, es bueno que haya una televisión pública. La intención, según el gobierno ecuatoriano, es crear un canal de servicio público para promocionar proyectos nacionales y dar acceso libre y gratuito a la información para el pueblo ecuatoriano. Habrá que ver si el nuevo canal se presenta como un espacio de servicio público estatal o se convierte en un canal gubernamental, como sucede con muchos medios estatales en América Latina. Si no, fíjese el caso de Argentina y de Canal 7. En contra del G8. En Japón se originaron multitudinarias protestas en contra de la cumbre del llamado Grupo de los Ocho, que se realizó en la ciudad de Sapporo hace unos días. Miles de militantes marcharon por las calles reclamando a los líderes de los países miembros del G8 para que actúen en contra del ascenso de la pobreza a nivel mundial, contra las desigualdades, la discriminación y el calentamiento global. La protesta en sí fue en contra de la globalización económica y todos los males que ella implica. Los manifestantes también tenían carteles que exigían a los países más poderosos que cumplan con sus promesas de reducción del hambre en el mundo. El otro objetivo central era el repudio al presidente estadounidense George Bush, para variar, ¿no? Ahora, ¿qué es el G8? ¿Para qué se reúnen? El G8 es la denominación que se le ha asignado al grupo de los 8 países industrializados con mayor peso político, económico y militar a escala global. En una palabra, son los que mueven los hilos y los que hacen valer sus intereses en todo el mundo y que los demás, por lo general, acatamos pasivamente. El G8 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia, que fue el último en incorporarse en el año 1998. Los líderes de estos países se reúnen anualmente para analizar el estado de la política y las economías internacionales e intentar consensuar decisiones en torno al sistema económico y político internacional. A su vez, el G8 cuenta con el poder de sus países miembros en las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI o la Organización Mundial del Comercio, por lo que desde allí tiene la capacidad de hacer y deshacer a su gusto y como sus intereses lo indiquen. Según nos cuentan los grandes medios de comunicación y los líderes de los países miembros del G8, la finalidad de estas ostentosas reuniones es la de la conformación de políticas mundiales que, según ellos, sirven para erradicar la pobreza del mundo, terminar con el calentamiento global, reducir la deuda de los países en desarrollo y ayudar en la lucha contra las enfermedades infecciosas como el SIDA o puede ser la malaria. Pero en realidad, lo que no nos dicen nuestros nunca bien ponderados medios de comunicación, y mucho menos los dirigentes de los países miembros del G8, es que estas cumbres no tienen otro fin que el de reafirmar anualmente las maravillas de la globalización neoliberal y con ella todos los mecanismos que la hacen posible. Como por ejemplo, la liberalización comercial y financiera, las privatizaciones, la flexibilización del mercado laboral y las políticas macroeconómicas deflacionarias. Si todas estas cosas te hacen acordar a la década del 90, tranquilo, estás en lo cierto. El grupo de los 8 sigue sin cumplir con sus promesas de salvar el mundo y, por otro lado, efectúa maniobras políticas y económicas que no hacen más que potenciar al máximo las desgracias que dice querer erradicar. AFRICOM, control militar de Estados Unidos sobre África. El gobierno de los Estados Unidos anunció en febrero de 2007 la formación del AFRICOM, el Comando Africano de Estados Unidos, un nuevo centro unificado de comando del Pentágono en África. Pero, ¿qué tiene esto de actual? Y que el plazo máximo para su establecimiento está fijado para septiembre de este año. Según las voces oficiales y los medios de comunicación vinculados a ellas, esta penetración militar en África se presenta como una protección humanitaria en la guerra global antiterrorismo. Sin embargo, el objetivo oculto es la obtención del petróleo en África y el control de sus sistemas globales de distribución. Este caso se presenta de manera similar a cuando el gobierno de Bush enarboló los principios de la democracia y la liberación para invadir Irak y Afganistán, cuando en realidad su finalidad era el preciado líquido negro. En esta ocasión, y ya sin violencia extrema como sucedió en la invasión de 2003, la tarea del AFRICOM será la de garantizar la dominación militar sobre el continente y, por supuesto, asegurar la provisión de petróleo, principalmente en Nigeria, donde se halla el 70% del petróleo africano. El otro objetivo que tiene el gobierno estadounidense con este proyecto es desarticular la creciente influencia china sobre el continente. El incremento del comercio y la inversión china en África amenaza con reducir la influencia política y económica de Estados Unidos en el continente africano. Salvando las distancias, esto se parece mucho a la Guerra Fría, como pasó el siglo pasado entre Estados Unidos y Rusia. Los Estados Unidos están aumentando en gran medida la presencia de fuerzas militares en África, ya que esta región se presenta en la próxima década como una fuente energética solo comparable con la del Medio Oriente. A raíz de la extrema pobreza en que se encuentra la región, y viendo que los beneficios que salen del petróleo no son distribuidos en la población nativa, grupos de manifestantes emprendieron protestas contra las petroleras que se encuentran en la zona, realizando ataques contra oleoductos e instalaciones energéticas. De esta manera, el Pentágono encontró la excusa perfecta para actuar en contra de lo que ellos consideran grupos terroristas y así legitimar el envío de tropas. A su vez, Estados Unidos, a través del AFRICOM, está formando profesionales militares nativos de África para resguardar los intereses económicos y políticos de ellos. ¿De quién? ¿De los africanos? Por supuesto que no, de Estados Unidos. Ah, me imaginaba. En conclusión, el objetivo prioritario de la política exterior de Estados Unidos en África no es garantizar la seguridad, terminando con el terrorismo si es que lo hay. Sino que el interés pasa por garantizar y asegurar sus negocios y el abastecimiento petrolero y gasístico de su país a merced de los recursos de otros. Educación, educación. Prisión perpetua para Poblete por el asesinato de Carlos Fuentealba. El martes, y con los docentes de paro en petición de una condena, Darío Poblete fue sentenciado a prisión perpetua por la justicia neuquina por el asesinato de Carlos Fuentealba el 4 de abril de 2007. El cabo de la policía neuquina fue sentenciado por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales y haciendo abuso de su función. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén sostuvieron que no lo tomaban como un triunfo, sino como una reivindicación cumplida. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera condena que recibe Darío Poblete, que ya había sido juzgado y condenado en otras dos ocasiones. La primera fue en 1997 por apremios ilegales y la otra en 2006 por vejaciones, la cual implicaba 2 años de prisión efectiva y una inhabilitación para volver a la policía por 4 años. Pero un año más tarde continuaba en la fuerza y asesinaba a Carlos Fuentealba. Como de costumbre, la justicia no funciona muy bien. Por otro lado, este juicio es solo la primer parte del caso por el asesinato de este docente. La otra parte investiga a los autores intelectuales del crimen. Esto es, al subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, al jefe de la Policía Provincial, David Salazar, y al ex gobernador, Jorge Sovich. Es necesario aclarar que si no hubiese dado la orden de reprimir, Carlos Fuentealba estaría vivo. Ahora queda saber qué hará la justicia neuquina con los responsables políticos. Vamos a la última tanda del programa de hoy y a la vuelta recibiremos a Guillermo Schwartz para su columna deportiva. Quédate con nosotros, ya sigue Caos Informativo. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba. Ciudad de Buenos Aires. Maipú. Gobernador Gregores. Las Flores. Amaicha del Valle. Carlos Casares. Tucumán. Corrientes. Entre Ríos. Córdoba. Patagonia. Valles Calchaquíes. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Radio Caos. Sonido en crisis. El jueves 10 de julio en Radio Caos. Informe especial número 5. El jueves 10 de julio en Radio Caos. Crisis en la UBA y movimiento estudiantil. Crisis en la UBA y movimiento estudiantil. Metamorfosis de la resistencia. Crisis en la UBA y movimiento estudiantil. Metamorfosis de la resistencia. Metamorfosis de la resistencia. Caos informativo pregunta: ¿por qué se habla tanto de redistribución y no se la practica? Todos los lunes. Jugada peligrosa. Martes por medio. Abra palabra. Todos los miércoles. La barata cultural. El segundo jueves de cada mes. Informes especiales. El último jueves de cada mes. Funciona en el lenguaje. Todos los viernes. Caos informativo. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos. Deportes. Bueno, ya contamos en los estudios con la presencia de Guille Schwartz. Guille, ¿cómo estás? Primero que nada, decirte que el fútbol sí está de receso, pero la actividad deportiva no cesa. Así es. Muy buenas tardes para toda la gente de Caos Informativo. Buenas tardes también para vos, Fede y Santo. Y es cierto, la actividad deportiva no está de vacaciones. Uno de los últimos acontecimientos en cuanto a inmediatez fue la derrota de Cañas en el tenis, en el ATP de Gestad, en Suiza. Perdió con el local, precisamente Wawrinka. Un tenista que literalmente nos tiene de hijo. Nos tiene alquilado, lleva un récord de 17 victorias contra 4 derrotas en enfrentamientos con deportistas nacionales de nuestro país. También los partidos de Martín del Potro y de Eduardo Schwank se suspendieron. Hoy por la mañana estaban disputando en Stuttgart sus respectivos partidos, pero bueno, por lluvia se suspendió. Y también quería no dejar de mencionar y de felicitar obviamente a Rafael Nadal, quien obtuvo el torneo de Wimbledon el fin de semana pasado ante Federer en un partido que duró más de 5 horas. Tuvo como varios condimentos interesantes. Primero, que fue el partido más largo de la historia en Wimbledon, que es la primera vez que Nadal gana un Grand Slam que no sea Roland Garros, y a su vez que fue un partidazo, fue increíble. La verdad que sí, porque por momentos Federer estuvo muy complicado, levantó un muerto, digamos, ahí en el cuarto set, y después, bueno, Nadal lo pudo ganar. Pero la verdad que fue un gran partido, sobre todo porque le cortó una racha a Federer, que es una lástima a uno que le gusta, digamos, las estadísticas, gente que hace historia en el deporte, pero bueno, también hizo historia Nadal con esta victoria. Después tenemos este fin de semana el automovilismo, la carrera del TC en Rafaela, en el óvalo de Rafaela, así se lo conoce, que esperemos que no traiga ningún problema, ¿no? Porque no sé si ustedes chicos saben, le comento a la gente, ya han habido dos muertos, dos chicos sobre todo, años anteriores, y la verdad es que la pista no ha mejorado mucho en ese sentido, digamos, en el sentido de seguridad. Pero bueno, esperemos que se desarrolle todo con normalidad. Tengamos en cuenta que también semanas atrás en el Chaco hubo problemas con la lluvia y tampoco se pudo desarrollar la categoría de TC2000. Después, otra noticia es la gran victoria, no sé si gran victoria, pero bueno, fue una victoria al fin, digamos, que sirve para las estadísticas y para prepararse. Es la del básquet argentino, el miércoles pasado en la cancha de, mejor dicho, en el microestadio de Newell's Old Boys, entre más de 7.000 personas, nuestro equipo argentino, que se está preparando para los Juegos Olímpicos, venció 88-86 a Polonia. Un rival que a priori uno diría modesto, pero que trajo sus complicaciones. Recordemos que bueno, Argentina salió campeón el fin de semana pasado en el sudamericano de básquet, venciendo en la final a Uruguay. También hay que decir, ¿no es cierto?, que es el primer partido que juegan de preparación y que no estuvo Ginóbili. Oberto se lesionó en el primer cuarto, tampoco contó con Delfino, que está tratando de ver en qué equipo de la NBA termina. Así es, Fede, la verdad que Argentina no tuvo a estos jugadores presentes en su plantel, pero contó con una escola encendido, la figura del partido con 22 puntos. Y un Pablito Prigioni, un base que me interesa, me gusta mucho, lo demostró cuando Argentina jugó el año pasado el Preolímpico y derrotó a Brasil en un partido que todos recordamos por la magnitud del hecho y porque bueno, ellos a priori llegaban más cómodos. Otra novedad en el básquet es la incorporación de Federico Kamerich, gran jugador de también nuestro elenco de la selección mayor de básquet, a Regatas de Corrientes. Un Regatas de Corrientes que salió campeón este año, consiguió el sudamericano, estuvo muy cerquita en la Liga Nacional, pero por, como no, problemas en cuanto a la organización de esto, nuestra Liga Nacional. Regatas de Corrientes tenía que disputar al mismo tiempo los dos torneos, cosa imposible para cualquier equipo. Prefirió darle más importancia al torneo sudamericano, como sucede también en el fútbol con los equipos grandes que prefieren la Libertadores al torneo local. Así es, pero bueno, gran incorporación de Regatas de Corrientes, club del cual es hincha Nacho Montenegro, nuestro conductor enlace en la JP, programa que puedes escuchar el lunes aquí en www.radiocaos.com.ar. Y por último, la novedad y también esperanza es Romero, quien está jugando el torneo, el abierto, mejor dicho, de Escocia, y marcha tercero hasta ayer, a ver qué pasará este fin de semana. Ojalá que sea otra gran alegría para el deporte y sobre todo para el golf argentino. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Te estaremos escuchando este lunes en Jugada Peligrosa, como bien dijiste hace un ratito, y te esperamos el próximo viernes aquí en Caos Informativo. Seguramente, Fede, aquí estaré tanto el lunes como el viernes. Así que bueno, muchísimas gracias. Un saludo, chicos, para ustedes dos y especialmente para toda la gente de Caos Informativo. Ah, me olvidaba decirte, te extrañamos mucho la semana pasada. Gracias, gracias. Yo también. Caos Informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Bueno, hemos llegado al final de este Caos Informativo, programa muy cargadito, un programa muy ácido, muy interesante, ¿no, Fede? Sí, la verdad que un programa con todos los condimentos, pero que genera acidez en 15 minutos. De todas maneras, temas que había que tratar y que tenían que ser conocimiento público. Uno pensará en momentos como estos, cuando Cristina decía de que todas son noticias negativas, que el país está así. Te diría que el mundo está así. Pero bueno, este es nuestro momento de catarsis. Tenemos que reflexionar, intentar buscar desde nuestro lugar, aportar para que entendamos mejor lo que pasa en este caos informativo. Bueno, te acompañamos hoy Santiago Can y Federico Lada en la locución y producción general. Y en la producción también estuvieron Hilario Capeans y Federico Blanco. Le mandamos un abrazo muy grande a Alejandro Pizera, que también nos ayudó con una nota de internacionales. Y también queríamos decirle que no se olviden de escuchar el informe especial número 5 sobre el movimiento estudiantil. Sí, te olvidaste también de Guillermo Schwartz en su columna de deportes, que hoy volvió después de una semana de ausencia, una baja por lesión. Y bueno, siempre con su chispa y su candor sobre el final de este caos informativo. Será hasta el viernes que viene, en donde seguiremos analizando las noticias con la única mirada que solo puede tener... Caos Informativo. Buen fin de semana. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos.